sincero y no los quiero, pues me disgusta su falso amor. Si me quisieras tiernamente, seguramente fuera mejor, pues yo prefiero lo duradero, no lo viajero, como tu amor. Y no lo quiero, no, no lo quiero, pues no es sincero, de verdad. Le sobra vuelo y desde luego le falta mucha sinceridad. Y si me quisieras eternamente, seguramente fuera mejor, pues yo prefiero lo duradero, no, no lo viajero, como tu amor. Y no lo quiero, no, no lo quiero, pues es sincero, de verdad. Le sobra fuego y desde luego me falta mucha sinceridad. Esos besos no me gustan porque me asustan con su ardor. Le sobra un fuego y lo prefiero, no lo viajero, como tu amor. Y no lo quiero, no, no, no lo quiero, pues es sincero, no, de verdad. Le sobra fuego y desde luego le faltan muchas.